se adueñó. Pues contigo descubrí lo que es amor. Me tienes loco y por verte me muero. Tus lindos labios quiero comerlos a besos. Me enamoré desde que te vi por primera vez. Quiero tenerte para mí, pues me haces bien. Cada mañana despierto pensando en ti. Cómo te quiero, porque tú me haces feliz. Juro quererte, pues como no, si te llevo en mi alma y vives en mi mente. Con besos y tiernas caricias voy a complacerte. Todas las noches que viva contigo yo juro quererte. Juro amarte, hasta que me llegue la muerte, juro voy a amarte. Y si tengo otra vida, juro vuelvo a conquistarte. Para tenerte aquí conmigo y volver a besarte. Mi niña hermosa, la verdad que tú eres todo para mí. Juro quererte y juro amarte. Eres todo para mí, juro quererte y juro amarte.